me trates así. Tu corazón duro se ablandará y no podrá vencer mi forma de amar. Tu corazón duro se ablandará y no podrá vencer mi forma de amar. Tu corazón duro se ablandará y no podrá vencer mi forma de amar. Tu corazón duro se ablandará. No podrá vencer mi forma de amar. ¡Ay, Dios mío! No me voy a resignar a perder tu amor. Voy a insistir en lo nuestro hasta ablandar tu corazón. No sabes cuánto me duele renunciar a ti. No sabes cuánto me hiere que me trates así. Podrá vencer mi forma de amar. Tu corazón duro se ablandará. No podrá vencer mi forma de amar. Tu corazón duro se ablandará. No podrá vencer mi forma de amar. Tu corazón duro se ablandará. No podrá vencer mi forma de amar. Vencer mi forma de amar. Tu corazón duro se ablandará. Y no podrá. Tu corazón duro se ablandará. Y no podrá vencer mi forma de amar. Tu corazón duro se ablandará. Y no podrá vencer.